Y abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 21, versículo 15. Juan capítulo 21, versículo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15. Puestos en pie, vamos a leer la escritura, por favor. 21, 15. Hasta el versículo 19, ¿ok? Dice la palabra de Dios. Después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías tú mismo e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Amén. Tome su asiento, hermano. Buenas noches, hermanos, a todos. Perdone la facha. Tuve un día chocolatoso hoy. Entonces, pensé que iba a ir a otro lado, no, al fin no fui, entonces aquí estoy, bueno, en fin. Y por eso estoy así de sport, de esparpaje hoy, ¿sí? Pero no se asuste, sigo siendo pastor. ¿Sí o no? Estamos esta semana, la penúltima semana ya en nuestra campaña, en la decisión del crecimiento, amén. Porque cuando uno se decide a cambiar, cuando uno se decide a superar una herida, un dolor, uno se decide a dejar un mal hábito, un pecado, una adicción, a veces pasa, ojalá no le pase, pero a veces sucede que uno recae, tiene sus tiempos de victoria. Y está contento, está feliz, porque ya no volví a hacer eso, ya no volví a sentir eso que sentía. Pero de un momento a otro algo sucede y entonces uno recae, uno cae, uno cae. Y estamos hablando esta semana de que cuando caemos, decidimos crecer. Amén. Cuando recaemos, no decidimos estancarnos ni echar para atrás, sino que decidimos crecer. Esa es la decisión del crecimiento. Amén. Aquí, en este texto que hemos leído, tenemos una historia de crecimiento, de restauración, de levantamiento, ¿verdad? Porque todos conocemos la historia del apóstol Pedro. Pero para que podamos comprender mejor este texto, vamos a detallar un poco en esta introducción la historia del apóstol Pedro y qué fue lo que pasó y cómo es que llega a este momento y por qué es que el Señor Jesús le dice las palabras que le dice aquí, ¿verdad? Usted sabe que Pedro había dicho que de ninguna manera él iba a negar a Jesús nunca, que aunque todo el mundo lo negara, él nunca lo negaría. Usted sabe que el apóstol Pedro había dicho que él iba a morir por Jesús si fuera necesario, ¿verdad? Quiero que lea la historia, la lea de la Biblia. Por eso vaya a Mateo 26 ahora, capítulo 33. Mateo 26, 33. Mateo 26, 33. Dice: tomando entonces Pedro la palabra, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Ah? Usted se puede imaginar el tono con que él le dice. No, Pedro está indignado, ¿no? Porque el Señor acaba de decir aquí que esa noche las ovejas todos se van a escandalizar de él, se van a dispersar, lo van a dejar solo. Y Pedro, muy indignado, él dijo, no, Señor, aunque todos te abandonen esta noche, aunque todos te dejen, yo nunca te voy a dejar, Señor. Y en el verso 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Sí, Pedro, sí te vas a escandalizar de mí, te lo aseguro, esta noche te vas a escandalizar de mí. Y entonces Pedro, corrigiendo a Jesús, ¿no? Versículo 35 le dijo, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ah, bendito. ¿No? Pedro, indignadísimo él, ¿no? Una certeza, una confianza en sí mismo. De paso, ojo, porque ahí es donde vienen las recaídas, ¿no? Cuando empezamos a confiar mucho en nosotros. Y dejamos de confiar en aquel que es quien nos sostiene, ¿verdad? Pero Pedro está lleno de confianza en sí mismo. Él no va a negar a Cristo. Si es necesario, él se va a morir con él esta noche. ¿Eh? Pero solo unos versículos más adelante. Usted cuenta unos 30 y tantos de versículos más adelante. En el verso 69 al 75, vemos que el que tenía la razón era Jesús y no Pedro. Porque el verso 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él lo negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Ahí tiene su Pedro. Al salir él al portal, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco a ese hombre. Ese tipo. Un poco después, se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro, de seguro que tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. Se puso a decir groserías y todo, hermano. Ahí para que no lo descubrieran. Entonces se puso a maldecir y a jurar. No conozco a ese hombre. Miren, por esta, yo no lo conozco. No sé de qué me hablan. No tengo ni idea de quién es ese Nazareno, ese Galileo. No sé. Y enseguida cantó el gallo. ¡Curu, curu, curu! El gallo, hermano. Hizo el gallo, ese gallo cantó él. Y apenas cantó el gallo. Claro que el gallo tenía como gripa, así, ¿no? Pero bueno. Entonces, Pedro se acordó de la palabra de Jesús, el cual le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. La amargura del pecado. Bueno, pero estas últimas palabras son claves aquí, ¿verdad? Porque para ser restaurado después de una recaída, hay un elemento esencial y es tener arrepentimiento y humildad, que es lo que tiene Pedro aquí. Porque por eso es que va a llorar. Él se va a llorar de culpa, de remordimiento, de dolor, de que negó a su maestro, negó a Jesús. Sale corriendo a llorar por allá. Si no debía haber hecho eso. Contrario, ¿usted sabe lo que hizo el viejo Judas? Después que vendió a Jesús, muerto el remordimiento de la culpa, fue por ahí, se ahorcó y luego se cayó y se estripó todo por allá. Dice la Biblia, ¿no? Así dice la Biblia. Se estripó y le salieron los... el duodeno, el yiyoyo, el, ¿cómo se llama? Se me olvidó, el duodeno, el... la barriga le salió, hermano. Sí. Toda se le salió. La panza. Porque no estaba arrepentido. Pero Pedro se arrepintió. Y para que un proceso de restauración, después de una recaída, pueda darse, la persona tiene que tener contrición, humillación, humildad y arrepentimiento en su corazón. Porque si no, no. ¿Quién restaura un orgulloso, hermano? ¿Cómo es que se puede restaurar un prepotente, un altivo, un pedante? ¿Cómo es que se puede restaurar? No puede, hermano. Necesita, lo primero es la humildad y la sencillez de espíritu. Bueno, y ya usted conoce la historia. Entonces, a Jesús esa noche lo llevan, lo crucifican. El Señor muere en la cruz. Y después, bendito su nombre, resucita de entre los muertos. Y empezó una sucesión de apariciones. Primero a las mujeres y así sucesivamente. Hasta que llegamos aquí a la historia de Juan 21, de Juan capítulo 21, que usted lee el contexto, comienza ya en el versículo 1, están en el mar de Tiberíades. Están ahí. Y estaban ahí los apóstoles. Entonces Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Y entonces estaban como esparchados todos, de, no, también nosotros, camine, también vamos a esparchar. Nos desparchamos. Y se fueron a pescar y toda la noche pescando, pescando. Y cuando llegó la madrugada, hermano, no habían pescado nada. Y entonces apareció el Señor haciéndose así como que el cuento no es con él. Y les dijo, ay, no tienen desayunito que me den, no tienen algo que comer por ahí. Dice el verso 5. Y ellos le respondieron, no. Entonces él les dijo, no, ¿sabe qué? Echen la red otra vez. Allá, pero a la derecha de la barca, y verá que iban a pescar. Ellos le hicieron caso, pero no sabían que era Jesús. Y tiraron la red allá, y en efecto, hermano, no podían sacar los pescados. Había una gran cantidad de pescados. Entonces Juan le dice a Pedro, ¡Pedro, es Jesús! Y ese Pedro, hermano, se arremangó la bata y se echó al agua. Dice ahí, se ciñó la ropa porque se la había quitado y se echó al mar. Y todos los demás discípulos venían arrastrando la red así. Bueno, el caso fue cuando le llegaron allá, Jesús le dijeron, bueno, traen unos peces de esos y vamos aquí a hacer un desayunito. Y se pusieron a hacer un desayuno, pero aunque todos sabían que era Jesús, nadie se atrevió a decirle nada. Eso es importante para lo que le voy a decir. Nadie, ni Pedro siquiera. O sea, Pedro se echó al agua, yo no sé ni a qué. Porque después dice ahí, porque no dice que él llegó allá y maestro, no, nada. Se echó al agua ahí. De la emoción, del miedo. Chucutú. Y todos están ahí comiendo. Eso así cuando uno está comiendo que nadie habla. ¿Te ha pasado? Nadie dice nada. Dice, uno por hacer charla dice, está rico el huevo, ¿cierto? Y todos hacen, pero hablen algo, dice uno, ¿cierto? A mí no, conmigo no. Usted me lleva a comer, yo le hago la recocha allá en su mesa. Que lo diga Sara. Amén, hermano. Están todos callados ahí. Y bueno, el Señor repartió. El caso es que en un punto, en el versículo 15, esa cena que están, ese desayuno que están teniendo allí, el Señor se dirige a Simón Pedro, no se dirigió a ninguno más, sino a Simón Pedro. Porque es que cuando Jesús nos va a restaurar de una recaída, Él toma la iniciativa. No fue Pedro el que le habló a Jesús. ¿Lo nota? Estaba callado el hombre. ¿Quién sabe? Diciendo, no, donde yo abra la boca me regaña. Es que yo lo negué. Donde yo diga algo, aquí me cae a palo. Usted estaba ahí callado, comiendo su pescadito, como quien no, así. Y de repente el Señor lo mira y le dice, y le dirige la palabra. Él toma la iniciativa, hermano. Porque cuando hemos caído y estamos arrepentidos, cuando hemos recaído, estamos arrepentidos, el Señor va a tomar la iniciativa en restaurarnos. Él va a dar ese paso inicial. en restaurarnos a nosotros. Amén, hermano. Mire lo que dice Juan 16:8. ¿Cómo comienza ese paso inaugural? Juan 16:8. Juan 16:8, a través del Espíritu Santo, que es el que nos redarguye. El que empieza a poner en nosotros ese arrepentimiento, ese sentir de arrepentirnos, es el Espíritu Santo. Juan 16:8, hablando del Espíritu Santo, Jesús dice: y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted recae, enseguidita el Espíritu Santo está ahí, ¡chan!, para tomar la iniciativa, empezar ese proceso de restauración. Porque el Señor no quiere que después de nuestra recaída nos quedemos ahí, estancados, o que echemos para atrás, que digamos, yo para no vuelvo, yo no sirvo para eso, esos son otros, el pastor sí sirve, pero y John y Marisol sirven, pero yo no sirvo para eso. No, el Señor quiere levantarnos, y por eso toma la iniciativa. Y a través del Espíritu Santo de Dios, Él comienza a redarguir nuestro corazón para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a ese sitio, ahí, a ese lugar donde Él puede levantarnos y hacer cosas lindas con nosotros, hermano. Bien, entonces, el Señor toma la iniciativa. Es el primer punto esta noche. Cuando vamos a ser restaurados, el primer paso lo da Él a través de su Espíritu Santo, redarguyéndonos para que empecemos a buscar el rostro y la presencia del Señor. Su voluntad es que sigamos adelante y no que estemos para atrás, no importa cuán grave haya sido nuestra recaída. En segundo lugar, el Señor lo confronta, pero lo confronta de una manera como solo Jesús, quien es infinitamente sabio, podría confrontar a una persona. Usted y yo, tal vez lo hubiéramos hecho esto. Estamos ahí comiendo pescado, ¿no? Estamos comiéndonos el pescado ahí. Y ya así, desde que empezamos a comer, estaríamos mirando al reojo a Pedro. Este faltón, ¿no? Un faltón tú, ¿no? Déjeme ver ahora. Y usted está maquinando ahí, ¿qué le va a decir? Venga, faltón, ¿quiere pescado? ¿Sí? Yo le doy de mi pescado, ¿ah? Porque así somos nosotros, ¿cierto? Vemos el hermano ahí humillado y tal, y que, ah, pero es que usted es malo, ¿sí ve? Oiga, Pedro, venga, y es que el Señor no le había hecho suficientes favores como para que usted le pagara así, usted, es que usted sí, y pues, cosa tan horrible, tan feo. Y encima el Señor se lo advierte, oiga, ¿ah? Y usted ha corregido y no cae en cuenta. ¡Qué tipo tan malo! Porque tal vez lo buscaríamos confrontarlo de esa manera. Con dureza, con crueldad, juzgándolo, señalándolo a él. Tal vez eso pretenderíamos hacer. Pero Jesús lo va a confrontar de una manera como solo él, que es el maestro, sabe hacerlo, hermano. Que es tierno, que es sabio. Y el Señor, así como quien no quiere la cosa, lo confronta haciéndole tres preguntas muy sencillas, pero penetrantes a sumo grado. Esas eran las preguntas que tocaba hacerle. Y esas tres preguntas le llegaron al hombre, al alma ya, al centro de su ser. Entonces vamos a ver cuáles son las preguntas. Verso 15, estamos en el capítulo 21, el verso 15. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Usted se imagina al Señor? Pedro, ¿tú me amas más que estos? Amor ahí, en griego, le voy a dar un detalle aquí importante, ágape. Usted sabe, y le he explicado muchas veces, ojalá ya no se haya olvidado que es el ágape, ¿verdad? El ágape es el amor perfecto, el que solo Dios puede tener, pero que nos manda a sus hijos a que tengamos por los otros. Nos da un estándar alto, ¿verdad? Pero él le dice, Oye, Pedro, ¿tú me amas más que estos? Y yo me imagino el rostro de Pedro así, avergonzado, como yo ahora que digo. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero en realidad y no dice amo. Te lee en griego. El Señor le dice, Pedro, ¿cómo es que le dice? Le dice, me ágape. Pues no dice así, no, pero se lo estoy parafraseando. ¿Me ágape más que estos? ¿Me amas perfectamente? ¿Me amas? ¿Me amas? Y lo que en realidad le responde Pedro en griego es, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Fileo es, te quiero. ¿Eh? Cuando dice, venga, pero usted lo ama. Así como cuando uno le pregunta, ¿sí? Venga, pero usted lo ama. Entonces dice, no, yo no lo amo, yo lo quiero. Varias saben de eso, ¿verdad? Han respondido así, ¿verdad? Eso es como el yo te quiero como amigo. ¿Cuántas dijeron eso? A ver. Dice, yo te quiero como amigo. Eso dígale de uno, usted es muy feo, no me gusta, quite aquí. ¿Sí? No, eso no se ponga compañito de agua a ti, así. Venga, papi, que usted parece perro de taller, quite aquí, sí, no. ¿No? Pues que no, que yo te quiero como amigo, ¿qué va? Cuentos. Entonces, él mismo, es el mismo. Oye, pero ¿usted qué siente, hermano? ¿Usted siente que lo ama? Dice, no, yo lo quiero, yo no lo amo. Entonces, lo mismo le pasó aquí a Pedro. El Señor le está diciendo, ¿tú me amas? Y él seguro, lleno de vergüenza y de culpa. Le dice, no, Señor, yo te quiero. Va una. ¿Cierto? Va una. O sea, Pedro entendió el mensaje. Porque si fueron tres, allá, tres veces que dijo, yo no sé quién es ese. Aquí va la primera. Pedro está entendiendo el mensaje, seguramente. Luego, mire, verso 16. Verso 16 dice, volvió a decirle la segunda vez. La segunda vez. Simón. Hijo de Jonás, ¿me amas? Y ahí quito esto de estos, ¿no? Pero dice, ¿me amas? ¿Tú me amas, Pedro? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Otra vez, vuelve y juega. Tú sabes que te quiero. Le vuelve a decir lo mismo. Su Biblia dice, te amo, pero lo que en realidad le dijo es, te quiero. Es el corazón dañado por la caída, ¿ves? Por la recaída. Él lo ha negado, él sabe lo que hizo. ¿Con qué cara le va a decir yo a Dios que, a Jesús que lo amo, si lo negué? No, Señor, yo no te amo, yo te quiero nada más. Quisiera amarte, pero pues, mis actos dicen que solo te quiero. Solo te quiero, Señor. Bien, va la segunda. Porque allá primero llegaron la chismosa, le ve, ay, este anda con el Galileo y tal. No, no, yo no sé quién es. Y luego la otra y así. Pero va la segunda. Ahora, la tercera. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? De nuevo, ágape ahí. ¿Me ágape? ¿Eh? Entonces, Pedro entendió. Y Pedro esta vez se entristeció, así como cuando lloró amargamente allá. Que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿Pero qué quiere que diga? ¿Qué es lo que quiere que diga? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. ¿Cómo te voy a decir que te amo? Porque es el corazón herido. ¿Le pasa a usted o no le pasa? Usted cae. Usted dice, no, yo quiero a Jesús, yo no lo amo. Porque si yo lo amara, yo no haría estas cosas que hago. Si yo amara a Jesús, no me comportaría así, no diría estas cosas. Yo quiero al Señor. Pero no lo amo. Pedro sentía culpa, Pedro sentía vergüenza. Hermano, cuando caemos, Jesús nos confronta. Estoy hablando de sus hijos. De sus hijos. ¿Cuántos son sus hijos? Amén. No estoy hablando de los que no son sus hijos. De sus hijos. Cuando sus hijos caen, Él los confronta, queridos. Nos confronta. Pero no crea que Él está allí para darnos juguete, palo. Así nos cae encima de una. No, así como el Señor fue suave, tierno con Pedro. Ese es su método también. La mayoría de las veces, de confrontar a sus hijos. Otras veces los confronta de un palazo en la espalda. Pero bueno, eso tiene que pasar mucho tiempo para que eso ocurra. Pero Él siempre está ahí paciente. Amén. Pretendiendo enseñarnos por las buenas. Con su amor, su ternura. Cuando uno piensa en esto, no puede dejar de pensar en aquella mujer que sorprendieron en el acto mismo el adulterio. ¿Se imagina la vergüenza de esa pobre? Está ahí toda... una cosa terrible. Y de repente, ¡pum! Un patadón, hermano, abrieron esas puertas, esas ventanas, y se meten toda plaga de fariseos. ¡Ah! Y la cogieron en pellones y así, así... Bueno, uno se imagina, eso no dice la Biblia, pero pues si la cogieron el acto mismo en adulterio, imagínense cómo estaba ella. En viringa, viringa, segura, ¿sí o no? ¿No? Pues así se dice. ¿Entonces cómo dice en bola? ¡No! ¿Ah? No, pero viringa también sirve. Sí. Estaba así. En el acto mismo en adulterio, por ahí... O sea, no la avergoncemos tanto. Tal vez alcanzó a agarrar una sábana o algo, un trapo, alguna cosa, y se la puso. Y la cogieron así en pellones a llevársela a Jesús. Uno dice, bueno, un adulterio es de dos, ¿y dónde está el tipo? ¿Corrió más? ¿O era una trampa? ¿Quién sabe? Tal vez era una trampa que le tendieron a la mujer para probar a Jesús. Porque ¿dónde está el tipo? Como siempre se voló, ¿no? ¡Ja! Como siempre. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, yo te respondo. No, yo te respondo, pero no, conmigo no. O sea, nada. Yo te respondo. Salió a correr. Salió a correr, hermano. Uy, bendito Dios. Y llegan todos los fariseos, plaga, y le tiran ahí a esa señora ahí, a Jesús. Y dicen, ah, aquí la cogimos, ah, ¿qué vamos a hacerle? Entonces, si el Señor decía que la apedrearan, ay, este tipo tan falto de amor. Eso es como con uno, ¿no? Malo si sí, malo si no. Entonces, fíjense, ay, apedrearla. Ay, luego usted no es el maestro del amor, pues, y de la misericordia. ¿Y cómo vamos a apedrearla? Entonces, ¿cómo es, cierto? Y se decía... Y si decía, entonces no la apedreen. Entonces decía, y entonces está violando la ley. No es que la ley dice que hay que apedrearla, entonces usted no cree en la ley. Lo pusieron entre la espada y la pared. O al menos eso creyeron. Los fariseos dijeron, ya la tenemos. Ya la hicimos. Aquí lo cogimos ahora. Y se acuerda lo que les dijo, ¿verdad? Entonces se puso a escribir en el piso. Algunos dicen que empezó a escribir los pecados de los que la llevaron. No, ¿verdad? Algunos dicen eso. Eso no dice la Biblia. Pero empezó a decir, ahí, fornicario. ¿Se imaginan los viejos? No, bueno, luego se paró y dijo, ¡el que esté libre de pecado! Que tire la primera piedra. Eso fue un baldado. Vamos a ir a para los viejos, hermano. Venían así calurosos, así listos con las piedras y todo. Y apenas el Señor dijo eso, todos. Porque dice que de los más viejos, empezando por los más viejos, que son los que más pecados tienen, ¿sí? Porque más años, más plaga, empezaron a botar las piedras. Eso solo se veía el pux, pux, pux. Y hasta el más joven. Y el Señor se sentó y siguió escribiendo. ¿Quién sabe? Un triqui, ¿quién sabe qué hacer? Estaba haciendo por ahí, haciendo un trick ahí, quién sabe, no se dice la Biblia qué hacía, solo dice que estaban ahí. Decían, y cuando levantó, no había nadie, estaba solo eso, solo estaba la pobre mujer ahí con su sabanita, quién sabe con qué, ahí toda. Y ahora que quedamos solos, ¿me vas a escuchar, oíste? No, ¿verdad? Y yo, ¿dónde están los que te acusan? Y dice, no, todos se fueron. Y dice, yo tampoco te condeno. Vete, y eso sí, no peques más, ¿no? Que eso no es problema de hormonas. Vete y no peques más, le dijo el Señor. La suavidad, el tacto, esa pobre mujer ahí. Bueno, así nos restaura el Señor, pero no se aprovecho yo, que mucha gente cree que como el Señor es así, entonces uno puede llevar su misericordia hasta el límite y de pronto se cruza el límite y resulta usted por ahí quién sabe cómo o en qué cuestiones o en qué situaciones, porque este es un cliché en el mundo cristiano, y es que el Señor es amor. Ya usted sabe lo que sigue, ¿verdad? Pero también es fuego consumidor. Bueno, ahí cogió. Pobre Pedro quedó ahí. Sí, Señor, tú sabes que te amo, que te quiero. En tercer lugar, el Señor le reafirma su confianza. Entonces, el Señor toma la iniciativa, el Señor lo confronta, y en tercer lugar, el Señor le afirma su confianza. Jesús, a pesar de la falta grave que él había cometido, porque fue falta advertida y toda, ¿no? Y todo. Falta grave, y no fue una vez. Fueron tres veces. Una falta grave. A pesar de esa falta grave, el Señor le sigue mostrando su confianza. Y lo comisiona una labor, le muestra su confianza así, comisionándole una labor. Entonces, cada vez que él respondía, tú sabes que te quiero, el Señor le decía algo, ¿eh? Versículo 15, verso 15, el final, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Luego, verso 16, Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y luego, verso 17, ¿qué dice ahí? Dice, por tercera vez me amas, y él le respondió, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le da una comisión, le da una labor. Usted sabe que ¿sabe qué es el ministerio? Por eso a mí me salta el bloque, yo no soy Jesús, ¿o yo, hermano? Sí. Pero a mí, cuando la gente vota el ministerio, como si eso fuera una bolsa de algo, ¿sí? Porque usted sabe, cuando Dios le da a usted un ministerio, ¿sabe qué quiere decir el ministerio? Confianza. ¿Qué dijo Pablo el ministerio? Me tuvo por fiel. Sí. Cuando el Señor le da un ministerio, usted le dice, mira, yo confío en ti, toma esto, haz esto. Y cuando el Señor está diciendo aquí a Pedro que pastoree las ovejas, que cuide los corderos, le está dando un ministerio, y en él le está diciendo, yo confío en ti. Pero es que yo soy muy malo, yo te negué tres veces. ¡Cállate la boca! Yo confío en ti. Apacienta mis corderos. Ven. Pero hay gente, hermano, tan, yo no sé ni cómo calificarlo a veces, que abandonan el ministerio que Dios les da. Yo no quiero hacer más eso, ya me cansé, además tengo cosas mejores que hacer, me voy a poner a trabajar, me voy a poner a no sé qué. Y dejan, botan así como si eso fuera cualquier cosa. Pero he aprendido a controlarme. Usted sabe, Dios le está diciendo, mira, yo confío en ti, toma, haz esto para mí. Yo no quiero porque, ay, no. No, es un voto de confianza del Señor hacia nosotros. Me está haciendo entender. Y luego en el verso 18 y 19 el Señor le da una profecía. A Pedro, al que lo había negado, al que dijo que iba a morir por él esa noche, ese jueves. Él le dice: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías tú mismo e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y luego el verso 19 nos dice, ¿qué quería decir esas palabras de Jesús? Y era una profecía. ¿Y cuál era la profecía? Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dice, bien, Pedro, sí, sí vas a morir por mí, tranquilo. Pero no era el jueves santo, no, no, no. Pero vas a morir por mí. Y en efecto, Pedro murió martirizado. Allá. Entonces lo van a crucificar, dice la tradición. Eso no lo dice la Biblia, pero lo dice la tradición. Lo van a crucificar, como a Jesús. Ah, como que muy discípulo de Cristo, pues le vamos a hacer lo mismo que a Jesús. Y cuando lo iban a crucificar, usted sabe qué dijo Pedro. Pidió ser crucificado de cabeza. Porque dijo, yo no merezco morir como mi maestro. Un hombre restaurado, ese tipo. Y dicho esto, dice el verso 19, añadió, sígueme. Le afirma su confianza al Señor. Le dio un ministerio. Es como si el Señor le dijera, mira, ya deja eso atrás, eso de la negada, dejémoslo atrás ya. Sígueme, hay trabajo por hacer, vamos a hacer el trabajo mejor. Y tranquilo que sí vas a morir por mí. Y al fin resultó muriendo, ¿eh? Yo creo que usted sepa algo, cuando usted cae, cuando usted recae, el Señor no ha perdido la confianza en nosotros. ¿Usted cree que a Jesús le impresionan sus caídas o sus recaídas? Sí, ya sabía. Cuando Él lo llamó a usted a servirle, cuando lo llamó a seguirle, Él ya sabía todo lo que iba a pasar ahí para adelante. Pero lo increíble es que sabiéndolo aún así, nos llamó, hermano. Y nos dijo, ven, vas a trabajar para mí, vas a hacer esto para mí. Porque Él tiene confianza en sus hijos. Y por eso les da un ministerio por hacer. Me tuvo por fiel, dijo Pablo, llamándome al ministerio. Así que, porque a veces la gente dice, no, yo voy a dejar el ministerio porque yo soy muy malo. ¿Sabe qué? Arrepiéntase. Arrepiéntase. Y eche para adelante. Que el Señor ya sabía todo lo que usted iba a hacer. Y sabiéndolo aún así, Él lo llamó. Y eso es un motivo para darle gracias a Él. Entonces, cuando recaemos, decidimos crecer. ¿Verdad que sí? Amén. Cuando recaemos o cuando caemos en pecado, no decidimos estancarnos ahí donde quedamos o retroceder. Decidimos crecer. Y eso es lo que estamos ministrando en esta semana, querido hermano. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te doy la noche de hoy por tu palabra maravillosa. Cómo nos llena de alegría esta palabra, cómo nos llena de paz, de tranquilidad esta palabra. A veces tenemos la imagen tuya como un anciano con un rejo en la mano a toda hora, buscando nuestra menor caída para atraparnos. A veces tenemos una tendencia a creer que tú nos tiendes trampas. Pero Señor, nos gozamos esta noche en esta palabra. Nuestro corazón se regocija. Porque tenemos la historia de un hombre que cayó. Cayó bien profundo. Pero aún así, Señor bendito, tú estuviste ahí para restaurar. Señor, nos llena de confianza ese pensamiento. El día que tú nos pusiste en el ministerio, sabías todo lo que íbamos a hacer, todas nuestras fallas, todos nuestros errores, todos nuestros pecados que cometeríamos con los años. Y es tan increíble tu misericordia, es tan increíble amor eres tan increíble que aún así nos llamaste, sabiéndolo, Señor. Hoy queremos agradecerte tu confianza en nosotros al ponernos en el ministerio, Señor, aún a pesar de nosotros mismos. Gracias por confrontarnos con ese amor, con esa delicadeza, Señor. Gracias, Señor, te damos esta noche por tomar la iniciativa y redarguirnos cuando caemos. Porque hoy entendemos que tu voluntad es que nos levantemos, que crezcamos en medio de nuestras recaídas. Que la recaída no es el fin. Que la recaída es solo parte del proceso. Los tropiezos son parte del proceso. Solo que siempre tengamos un corazón sencillo, humilde y arrepentido para seguirte, Señor. Para seguirte, para caminar contigo, Padre. Y para dejarnos levantar y restaurar por ti, Padre. Gracias porque Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Gracias porque eres nuestra torre, aquel que nos levanta cuando caemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta noche. Gracias, Señor.